Emergente de un país que todavía no miramos y ya en la primera gambeta logró lo inesperado. En las recalcitrantes mesas y en los perdidos suburbios hablaron de Villa Fiorito. Después vino la fiesta y este carnaval tuvo por fin su rey Momo. Entonces las piernas fueron banderas impredecibles. Su gol en fotos cotizó en bolsa orgullosa de esta patria. Rey de reyes coronados, oh, juremos seguirte, oh, morir, oh, morir, oh, morir. Las regordetas señoras de collares taparrugas desfilaron por una foto y los chicos adoraron su rostro como figurita difícil. Tintinelas de este corso que prosigue y prosigue. Un gol suyo fue la venganza, patrioterismo, animalada revancha y festejo de humildes. ¡Oh, juremos seguirte! ¡Oh, morir! ¡Oh, morir! ¡Oh, morir! Pero a la gambeta le nació lengua. Y esa lengua dijo y dijo, y las recalcitrantes mesas se incomodaron una a una, todas, todas. Negro bruto con divino don, nos haste pasar la raya. Oh, juremos dividirte, oh, morir, oh, morir, oh, morir. Como cirugía de hospitalito, decidieron en partes abrirte. Nada tuyo fue ingenuo. Por aquí el riñón, por aquí la laringe. Esa sangre roja fue inventada azul. Nada tuyo fue ingenuo. Oh, juremos revertirte. O morir. O morir. O morir. Después se sabe, tus millones no son chistes. Tus desaires no son chiste. Tus falencias no son chiste. Oh, juremos no permitirte o morir. O morir. O morir. Tu foto más cruenta suena a eclipse de flashes, falopa y pupitres donde recalcitrantes mesas aciertan sobre lecciones que no supiste. Tu gambeta de Dios atrapado dejó las alas en suspenso, pero como fénix, ave criolla, volviste y volviste. Pero tus piernas vuelven con lengua y dijiste, oh, juremos callar a este humano, devolved la corona que perdiste, oh, juremos seguirte, seguirte, perseguirte. Niño escondido entre moles de fantasmas tuyos y de nosotros con un espejo en tu izquierda, van mostrando el ojo ajeno donde la paja nada y nada de nada se permite cuando el reflejo nos devuelve el rostro y no solo la cara. Oh, juremos seguirte, seguirte, perseguirte hasta que toque el silbato del referí. A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. La última creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, le tenés bronca, pero lástima a nadie. Y esto lo juro por mis hijas. Seguro la Habana 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. ¿Tres momentos de tu vida, si tenés que elegir, elegirías en este cumpleaños tan lindo? Yo recuerdo de mi vida Fiorito, Mundial 86 y el nacimiento de mis hijas. Mis sueños son dos. Yo, mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. Se le considera con Pelé. ¿Usted cree que eso es realmente cierto? No, yo soy Maradona nada más, Pelé fue lo más grande que hubo. Yo ya simplemente quiero ser Diego Maradona. Me defino como una persona normal, o sea, no porque haya ganado muchos partidos, porque sea titular de la selección voy a cambiar, lo voy a dejar de ser como era antes. Usted tiene 19 años, ¿qué espera de la vida en el futuro? No espero de la vida seguir jugando al fútbol y formalizar mi vida con y tener muchos hijos. Como loco, Diego, contame, te extrañas mucho cuando estás solito. Sufrí mucho en esta Copa América, porque yo ya quería venir y no podía. Yo quería ver a la gorda grande que me vuelve loco. Y también quería seguir conociendo a esta, que prácticamente no la vi. Claro, es la que menos ve. Sí, pero hoy ya hablé, ya estoy hablando toda la tarde con ella, ya nos entendemos. Ah, ¿ya hablaste? ¿Te contestó algo o no? Sí, sí, ajó, ajó. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo empecé en Barcelona, en un boliche. Un touch. Parecía que era Superman de Nápoles. La droga estaba por todos lados. Y de ahí empecé cada vez más, cada vez más. ¿Sentís que alguna vez estuviste en la cima del mundo, como se dice? Y solo. ¿Cuándo fue? Fue por mucho tiempo. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Cuando llegué a Nápoles, a mí me fueron a recibir 85.000 personas. Cuando me fui, me quedé solo. Brindo por el recuerdo, también brindo por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. La tercera. Porque asumo mis errores y me duelen mis errores. Me duelen porque hago mal a lo que me quiero. ¿Qué cagadas pensás que te mandaste? No, haber metido en la droga. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Vamos a hacer una fiesta, lo estamos esperando. Gracias, maestro. Genial. Donde estoy yo hoy es una posilga. Es un psiquiátrico. Ah, es un psiquiátrico. Donde uno no puede conversar, uno tiene que estar a disposición. Te entiendo. Pero, La veo a mi hija y yo. Pero bueno. Tampoco es para ponerse así. Quiero. Hay que seguir peleando. Vos peleaste siempre y sí, esta es otra batalla más. Estoy perdiendo por loca. Estuve muerto. Ave Fénix, estuviste muerto. Estuve muerto. No, 40 segundos. Ay. Se da una vuelta y volví. ¿Y es verdad que se ve la luz y todo eso, no? Yo vi a mi vieja, a mis hijos. Dicen que escapó de un sueño, en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje. Alguien, digo nombre y apellido, Daniel Pasarela, hizo hacer rinoscopía a todo el mundo. Y creo que se le escapó la tortuga, se le fue la mano. Que a los poderosos reta. La pelota no tiene por qué pagar porque yo me equivoco. Sin más armas en la mano. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Me podrán decir que estoy bien, que estoy mejor, o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro de mí. Yo soy la culpa. Quiero que me digas qué ves ahí. Bueno, yo digo que hay que saberse mirar. Estamos cada vez más viejos, pero con el mismo espíritu de siempre.